como sombra se te fue. Hoy atento la promesa, con mis brazos te guiaré. Con mis brazos, con mis brazos.